a Bea y a la abuela Esperanza. Un sueño y su estela. Andante, como la sombra de una nube por los valles, exploro laberintos de cristal, livianos y translúcidos como la atmósfera que volatiza el mar salado. Conmigo, transeúntes como espectros pálidos, buscan con avidez un hado. Este es el cielo de turquesa onírico que soñando en un óleo retraté. Un mar ingrávido, cual pensamiento esquizo. Alentando, caigo del sueño y me desvelo en polvo, polvo de estrella mustia. En mí la ausencia entreverada, las huellas del camino. Son oquedades en el lodo, zancadas lentas, desdeñadas. Esa es la senda vuestra. Así es la que me espera fuera. Y debe ser así la que atraviesa el sueño. El sueño, nube que planea, moderada, mullida y tierna, al cielo libre. Y cual ballena inútil en la orilla inhóspita, queda varada en la montaña. Como una bocanada pulcra y densa, pausada y silenciosa, va expandiéndose. Alarga sus desintegrados brazos. Su cuerpo se disipa, se divide. Y rodeando con su abrazo la montaña, alcanza desgarrada el otro lado. Así debe de ser la que atraviesa al sueño. nunca se adapta. Persiste, estática y compacta. Parece un mundo muerto. Andantino, crescendo. La luna se hunde entre tornillos oxidados, entre ojos desgarrados. Yo, en las salas de espera, mendigando. Y siento mucho no ofrecer lo suficiente. Me siento solo y complicado. Saboreo la pútrida infección. La lengua voluptuosa entre gusano y pus. Y el odio distendido, hediondo, liberado cual gases amarillos que alumbrarán las abismales grietas, vacíos, donde vagarás, perdido, y que se cristalizan ya en el cruel espejo que reverbera el odio hacia ti mismo. Thank you. Adagio melancólico, piano. El corazón late, grumoso, cruje de hielo. Tras titilar su lágrima, estalla en un suspiro al abandono. Tan solo deseaba ser estrella. Rompió la luz del mundo en el suspiro y el soplo atemperado del suspiro llevó cada pedazo hasta la mar. Cada partícula de luz dispersa más allá del tiempo deambuló. Y yo pensé que se debían haber muerto en soledad hace ya vidas. Otras esferas. Cada partícula rompió su mundo en un suspiro y el soplo atemperado del suspiro llevó cada pedazo hasta la mar. Divagando. Allegro moderato. Al fin y al cabo, eres feliz. Aquí tan solo brotan desperdicios, los residuos que te desbordan al prensar el alma, comprimida nuestra dilatación de amar. Prolongación de ti. Espuma que rebosa, que recojo y manipulo con cuidado en el papel. La pulo, la perfilo, la configuro. Son verbos esculpidos. Palabras gruesas, crudas, libres. El eco de un lamento para el que aún no lo percibe. No puede estar tan muerto el mundo. Aunque muy tardo, sé que al fin también se adapta. Sí. Aunque en ocasiones, cuando parece que tus manos lo contienen sin problemas, estalla y se deshace en agua. Los ojos imprecisos, abrumados, dispersos como el agua derramada, se desentienden y desprenden de tus manos, cuyos extremos, ciegos en el suelo, trémulos y desaforados, chapotean el charco que quedó del mundo para intentar reconfortarlo. Así es la vida, desesperada siempre en moldear el mundo, y así es el mundo, el cual moldea nuestra vida sin esfuerzo. Y con paciencia inerte y desalmada, igual que el cauce que retuerce al río, que lo desboca, lo apacigua y lo abandona al mar. Mas no olvidéis que con el tiempo, con la fricción ridícula y humilde de cada ínfima molécula de agua, tras multitud de una tras otra y unidas por amor, sucumben los meandros, se pulen las aristas duras, acomodando los caminos, guiando las derivas más dispersas hacia los cauces más idóneos. Esto despeja otro resquicio a la esperanza, un ápice de luz, una hendidura por la que asoma tímida, más firme y digna nuestra tenaz e incontenible lucha. Forzando codos, agrietando roca y metal, haciendo cuña y triturando piedra y crepitando las placas del granito, acomodiendo lenta pero con furia, segura de que el mundo, aunque muy lento, poquito a poco se habitúa, haciendo de la roca un lecho tan blando como el corazón. Andante. Pienso que la claridad de las aguas es una virtud de la vida y es una virtud de los sueños. Pienso que invadir los aires de risas derriba parajes de grasa. El aire de sonrisas se revela ante la flácida estructura de imágenes que se derrite inconsistente. Sueño que cae hacia zonas oscuras, se derrama sobre sí misma, se vierte en sus sombras endeble. Allí su oscuridad se te solapa y vuelve todo pesadilla. Te absorbe como la espiral de angustia asfixia. Pienso el sueño en las aguas muy claras, el aire en las limpias sonrisas, y es una virtud de los sueños. Pienso que la claridad de las aguas es una virtud de la vida. En ese instante, contemplé mi memoria hecha pedazos. Y en cada trozo del espejo congelado, pues la memoria es un espejo hacia otro tiempo, vi cada instante en que nubló mi vida esa tristeza amarillenta, como una nube amarga y ocre en óxido, había vuelto esa tristeza a oscurecerme la mañana, y el mismo tono amargo y ocre de su atmósfera era común en todos los añicos del espejo. Amarillenta. Mas, sin embargo, el orden de los días era una maraña, como una sábana roída por ratones. Una sombra cenicienta se desliza, laminada, entre la puerta y el suelo. Desayuno. Bebo. Río. Escribo. Trazo cruces en los bancos y decido que me encuentro abandonado. Decido todo lo que no hice ayer. Caminaba por la acera. Caminaba descalzo entre la pena y el suelo. Yo me observo, veo, late. Suda. Solo observo mi alma a veces y desnuda. Simplemente permanece desnuda. Ya no vive. No respira. Una sombra cenicienta se desliza, laminada, entre la puerta y el suelo. Piano. di un gran salto y volé varios segundos, minutos, muy despacio. Así observé el pequeño sauce bajo mis pies, inmóviles, apuesto a si los sauces tienen aura. Yo la sentí. Quedé sobre la misma, levitando, y lo demás se volvió muy pequeño. Todo estaba plagado de tonos arenosos en la oscuridad. De pronto, resurgida de arena y aire, apareció la niña más hermosa. Dijo que siempre quiso estarse fuera. Menuda, frágil, tierna, desdibujada sombra en su temblor de frío. El niño se estremeció al notarla triste y huyó, abrazadas por las densas sombras. Un sucio cobertizo lo detuvo. Alzó su cuello, arriba, una gigante cúpula en cartón mojado. Al aire, míseros restos de una luz se retraían en la oscuridad. En sus ojos volvió a ver la tristeza. Abrió su grito al cielo hasta descoyuntar los huesos de su cara. Del aire, el nimio resplandor de luz fue concentrado dentro de su boca y su boca se transmutó en la cúpula y la cúpula fue abriendo y con la cúpula los ojos de la niña. La luz, en grandes ráfagas tragada, iluminaba intermitentemente el espacio y los ojos de la niña. Al día siguiente nos dijeron que Beñat iba a ser niña. Se equivocaban. A él va dedicado. En ocasiones, cuando el niño anidaba una esperanza, miles de hormigas, con su bullir vibrante rociando angustia, brotaban de su torso blanco, quisquillosas. Y a cada instante, en la playa, otra huella se plasmaba. Sin caminante, como una ausencia que va dejando huellas en la fría arena cuando abandona el mundo en dirección al mar. Existe un niño. Yo guardo los destellos vítreos de sus ojos. Uno por uno los pulo con cuidado melancólico, con ansia tenue. Así desato esa cadencia tan amena de río cálido con la que me transporta el tiempo a veces, mas poco a poco el niño al aire pide perdón. Al deshacerse como un sueño. Andante. Como verán, Lo que deseo es que mis versos me susurren el silencio. Pero quizás encontraría la elocuencia en 2000 páginas en blanco. Parece ser que soy de los que ven la cara oculta de la luna. Por eso quiero que mi canto abrace las esencias más profundas, que se destile en lo escondido de los versos. Acepto que esta vez, por vez primera, mi canto más sincero es el silencio. Solo es silencio. Mundo silencio. Déjate acariciar. Silencio. Tú evocas la quietud de las estatuas, evocas el callar de una escultura, tú recuerdas a vaporosa, gasa, blanca. Y al olivo que permanece eterno. También recuerdas al invierno, todo melancolía, y a la soledad. Por eso me recuerdas al recuerdo y días tristes. Me sumerjo en tu atmósfera de paz. paredes blancas. Bóveda blanca. Solado blanco. Habitación diáfana, bañada en pura luz del alba. Cálida Antártida. Tras las ventanas, la niebla blanca. Y sobre el centro, tres esculturas de figura pálida. Mármol blanco pulido. Blanca sombra sobre los blancos. Frialdad romántica. Candor de sueño vacuo. Vapor de sueño inerte. Yo nube de carne ingrávida. Me aproximo, suspenso, entre lumínica neblina, espesa y mágica. La primera escultura dice llamarse mar. Su piel suspira una ligera bruma, igual que los susurros de las olas. La segunda escultura dice llamarse cielo. Su luz sonríe, inmensa, como blandas y limpias nubes, entonándose al sol de invierno. La tercera no tiene nombre. Está esculpida de brisa amable, de paz, de estrella, de eternidad. Thank you. La niebla surge, desprendida de la espuma, como exhalada por las olas, como una gran calada de vapor de agua. Asciende al disiparse leve, moderada. Se expande al cerro, lo reviste, nos impregna como un sueño de paz, nos cubre, lenta. La delicada y tersa brisa de un aliento se funde con la bruma. Cima de Villa me suspira en el silencio. Y sobre todos flota el eco. Elogio del horizonte. Elogio de los mares que gorjean y susurran. El ojo de los mares que implacable atisba, buscando por sus aguas los reflejos de la luna. ¿Elogio? Sí. Del horizonte. Bajo la mole, el chico piensa, lo contempla, fuma, y el humo del cigarro se confunde con el aliento y con la bruma. Sereno y sin premura, avanza por los senderos limpios, lejos de las distancias y los días, y sin calor ni frío, y sin desiertos que barrer. Una hamaca de mimbre y una historia de viento, de cristal transparente, sobre tintes de olvido. Solo y sin anhelos para socorrer. El cielo es blando como la palabra alcoba. Peces de luz, delicias de una estrella, líquida estepa reposando, etérea. vibra cada partícula en silencio. Ante mis ojos se desdibujan los azules, se expanden, se abre un cielo poroso. Así congrego el verde y el azul del sueño y me disgrego, aunando el mar, el cielo y el candor de mi fiel silencio. Ahora ya es preciso acariciar la atmósfera. Este es mi cielo. Contemplad la última palabra sin verbalizar su forma. Mis nombres son Benito Bejarano Sergio. De vocación, poeta. Y todo lo demás solo es silencio. Pues este es el poemario Mundo Silencio de Sergio Benito y esto fue el Historias de Mar y Ciudad de hoy. Yo soy Sofía Fernández. Un saludo.